Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos a este espacio de comentario deportivo desde Radio Alhama en internet. Efectivamente, vamos a analizar un poco la última jornada, ¿no? Lo que han hecho los distintos equipos del club. Una jornada, hay que decirlo, con resultados, bueno, bastante variados. Sí, un poco de todo, ¿verdad? Un auténtico mosaico, sí, de lo que es el deporte base y también el amateur. Así es. Tenemos aquí delante las crónicas publicadas en alhama.com y bueno, la idea es extraer las claves de este fin de semana. ¿Qué funcionó? ¿Qué no tanto? Y sobre todo, pues, ¿qué podemos aprender, ¿no?, de cada partido? Empezamos por el plato fuerte, el equipo senior. Pues el equipo senior viajaba a Fuente Vaqueros, un campo que siempre, siempre presenta sus dificultades. El resultado final, una derrota por 4-1. ¡Uf! 4-1, un marcador contundente. ¿Qué detalles nos ofrecen las crónicas sobre cómo fue el partido? Porque claro, un 4-1 sugiere que hubo fases complicadas. Sin duda. Lo que resalta el análisis es una primera parte especialmente difícil para los nuestros. Se habla textualmente de una falta de intensidad notable. Vaya. Y de dificultades para, bueno, para plasmar en el campo las ideas trabajadas durante la semana. Parece que el equipo, pues, no encontró la manera de imponer su juego. Esa falta de intensidad que mencionas, ¿la crónica sugiere alguna razón? O sea, ¿fueron nervios, un mal planteamiento inicial o quizás mérito del rival? A ver, la crónica no entra en especulaciones profundas sobre el por qué, pero sí describe el cómo. Señala que esa desconexión inicial se tradujo en errores y en una falta de fluidez que, claro, Fuente Vaqueros supo aprovechar. Entiendo. Al descanso, el marcador ya reflejaba un 2-0 adverso, y eso siempre es una losa psicológica importante, ¿sabes? Ya, claro. Y para añadir más dificultad, se menciona un penalti fallado. Esas ocasiones que se escapan en momentos clave pueden cambiarlo todo. Totalmente. Son puntos de inflexión. El informe del partido indica que, bueno, tras el descanso hubo un intento de reacción. Se vio como una chispa, ¿no? Un cambio de actitud inicial en la segunda mitad, buscando meterse de nuevo en el partido. Pero no fue suficiente, ¿o no se mantuvo esa reacción? Exacto. Según relata la crónica, esa mejora fue, digamos, algo efímera. La intensidad volvió a bajar y el Fuente Vaqueros pues consiguió anotar el tercer gol, poniendo el partido ya muy cuesta arriba. Aunque hubo un momento para la esperanza, ¿no? He leído que llegó el gol de Salva Roski para poner el 3-1. Siempre hay un resquicio cuando se recorta distancias. Cierto. Ese gol dio algo de aire y mantuvo viva la posibilidad, aunque fuera remota. Pero, bueno, la alegría duró poco. El equipo local anotó el cuarto gol poco después, sentenciando ya definitivamente el encuentro y cerrando el marcador en ese 4-1. Dejamos al senior y nos vamos a la cantera. Pasamos al equipo alevín, que jugó en Cijuela. Aquí el marcador fue, mucho más abultado. 12-4 en contra. Un resultado que llama mucho la atención. Sí, a primera vista es un resultado muy duro, la verdad. Sin embargo, aquí la crónica introduce un matiz muy interesante. Cito textualmente. El marcador final no refleja fielmente la entrega y el esfuerzo de los chicos sobre el césped. Eso me parece, bueno, importante. Un 12-4 y aún así se destaca el esfuerzo. ¿Cómo explica la crónica esa aparente contradicción? ¿Qué pasó en el partido? Pues parece que el inicio fue determinante. La información detalla que los nervios iniciales pasaron factura. Es que a los 10 minutos, el equipo alameño ya perdía 3-0. ¡Madre mía! Encajar 3 goles tan rápido es un golpe muy fuerte, especialmente en estas categorías formativas. Un comienzo así puede desarbolar a cualquiera, claro. Pero aún así, marcaron 4 goles. Hubo capacidad de reacción, según la crónica. Definitivamente. A pesar de ese inicio tan adverso, el equipo no se vino abajo. Ángel Martín consiguió marcar el 3-1 mostrando orgullo. Más tarde, Jorge Miranda también anotó. El problema, según describe el artículo, fue la tremenda efectividad del Cijuela de cara a portería. Ajá. Sobre todo en la primera mitad, que terminó 6-2. ¿Y la segunda parte siguió igual? La crónica habla de una segunda mitad más abierta, como un intercambio de golpes, con ocasiones para ambos equipos. Pero de nuevo, la puntería marcó la diferencia. Ya. El Cijuela siguió mostrando una gran pegada, mientras que a la U de Alameña le costó más materializar sus oportunidades. Se menciona la solidez del bloque rival como un factor clave también. Entonces, más allá del resultado, el mensaje principal que extrae la crónica es positivo en cuanto a la actitud, ¿no? Exactamente. Se destaca que todos los jugadores que participaron dieron la cara en todo momento y compitieron con dignidad frente a un rival bien plantado. Eso en fútbol formativo es fundamental. La actitud competitiva, el no rendirse nunca. La progresión es lo importante. Y para quienes quieran seguirla de cerca, la próxima cita de los alevines es en Alhama, el viernes 10 de octubre a las 5 de la tarde contra Huetor Tajar. Perfecto. Seguimos bajando en la estructura estructura del club. Nos toca hablar de los más pequeños, el equipo Benjamín. Se estrenaban en casa en el Municipal de La Joya. Y también se encontraron con un resultado adverso. Cayeron por 3-12 frente al Alomar TCF. Otro marcador abultado. Sí, otro resultado difícil. Pero de nuevo, me interesa saber qué sensaciones transmite la crónica de Alama.com más allá de los números fríos. Pues, curiosamente, el tono del comentario es similar al de los alevines. Se valora positivamente la actitud y se dice que a pesar del marcador el equipo dejó una buena imagen general. ¿Y cómo se define esa buena imagen? ¿En qué se basó el equipo? Pues la crónica destaca que salieron bien plantados, intentando algo muy valioso a estas edades. Sacar el balón jugado desde atrás, construir el juego, no solo despejar. Eso demuestra una intención formativa clara por parte del club. Eso suena muy bien. Intentar jugar desde atrás en categoría Benjamín es valiente. ¿Funcionó esa propuesta? ¿O el rival supo contrarrestarla? Ahí estuvo una de las claves. Si bien la intención era buena, se encontraron con un Alomartes que, según describe la crónica, supo explotar muy bien un recurso fundamental en fútbol 7 y fútbol 8, los disparos lejanos. Fueron muy efectivos con tiros desde fuera del área. Claro, en campos más pequeños y con porterías grandes, un buen disparo lejano es un arma muy poderosa. Exacto. El Alomartes lo utilizó con acierto. Lo que es fascinante aquí, y la crónica lo subraya como el mensaje principal, es que a estas edades el marcador es secundario. Lo fundamental es la ilusión. Que los niños y niñas disfruten del proceso. Que aprendan valores como el compañerismo y el esfuerzo. Que se diviertan jugando. Eso es, que se diviertan jugando al fútbol. Esa es la verdadera victoria en categoría Benjamín. Y terminamos nuestro recorrido por la jornada con el equipo infantil. Aquí la historia cambia bastante. Nos encontramos con un resultado mucho más ajustado y, por lo que transmite la crónica de Alama.com, un partido vibrante. Sí, los infantiles jugaban un derbi comarcal en Zafarraya contra el Deportivo Comarcal. Un derbi, siempre añade, picante. Y el resultado fue de empate a 1. Un resultado que refleja la igualdad y la intensidad que suelen tener estos enfrentamientos vecinales, ¿verdad? Más aún siendo el inicio de la liga. La crónica habla de un partido intenso y con buen nivel de juego por parte de ambos equipos, lo cual es una excelente noticia para empezar. Más allá del resultado inmediato de cada fin de semana, ¿cuál será el verdadero termómetro del éxito para la UD alameña esta temporada, especialmente en su cantera? Quizás la progresión individual de los jugadores, la consolidación de un estilo, no sé, algo en qué pensar. Con esto nos despedimos por ahora. Juan Cabezas, desde el control, nos da paso a la música. ¡Hasta la próxima! Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.